puesto que para ello haría falta que Dios nos resucitara esta mañana a don Julio Irazusta. De modo que apenas si podremos hacer un croquis, un esquema, un trazo grueso y simple, para poder acercarnos a este tema tan importante y tan conflictivo de la historia argentina. Del caudillo vamos a decir tres cosas. La primera, que fue un príncipe católico; la segunda, que fue un dictador; y la tercera, que tuvo un estilo agonal de vida y de gobierno. Rosas fue, en efecto, un príncipe cristiano, de aquellos bosquejados por las plumas de un Saavedra Fajardo, de un Donoso Cortés, de un Gracián, de un Mariana. Y el mismo Rosas se lo dijo a Quesada cuando lo visitó en el exilio: son mentecatos los que suponen que el poder ejercido como yo lo ejercí supone disfrutes, goces y deleites. He trabajado como un galeote durante 30 años de mi vida. Y es cierto, como también lo es, que este trabajo no lo convirtió en un santo o en un místico. El padre Castellani dijo de él, siguiéndolo a Kierkegaard, que posiblemente haya sido Rosas el mayor exponente del estadio ético de la religiosidad. No un santo, no un místico, pero un militante, un príncipe henchido de fervor y de celo apostólico, una concepción de la autoridad como sacrificio y no como beneficio, como donación y no como provecho, y un gobernante católico que conoció y que aplicó la doctrina de la reacción, es decir, un genuino contrarrevolucionario. Por eso no admite Rosas ninguna comparación con los ideólogos del presente ni con los demagogos que le sucedieron en el continuum de la historia argentina, y hasta tal punto ninguna comparación admite que, como previniéndonos, el mismo Rosas dejó escrito: he despreciado siempre a los tiranuelos inferiores escondidos tras las sombras, y he admirado siempre a los grandes dictadores autócratas constituidos en los primeros servidores de sus pueblos. El programa que aplica Rosas como príncipe cristiano es el programa de la tradición, el principio monárquico que establece la unidad, el principio republicano que asegura la representatividad, y el principio aristocrático que asegura la recta y jerárquica participación. El ideario de este príncipe cristiano fue el de la tradición occidental, en virtud del cual las acciones del hombre han de estar ordenadas al ser del hombre, pero las acciones y el ser del hombre han de estar ordenadas al ser de Dios. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios, enseña el apóstol San Pablo. Es decir, que para Rosas, príncipe cristiano, el brazo horizontal de la cruz se completaba ineludiblemente con el brazo vertical. Y ambos brazos, el vertical y el horizontal, le permitían al simple creyente en la tierra poder decir: si yo fuere levantado sobre lo alto, atraeré a todos sobre mí. Príncipe cristiano, esa es la recta calificación que le cabe a Rosas. Por príncipe cristiano diríamos que, en primer lugar, fue capaz de levantar bien en alto el estandarte de Quiroga, que decía religión o muerte. Ese Quiroga que fue llamado el Macabeo de nuestra época por el padre Castro Barros, y decirle a Quiroga, en carta del 3 de febrero de 1831, la consideración religiosa a los templos del Señor y a sus ministros conviene acreditarla, porque antes de ser federales somos cristianos y es preciso que no nos olvidemos nuestros antiguos compromisos para con ellos. Consecuentemente, entonces, veía Rosas en la lucha contra el unitarismo, la lucha contra la herejía, la lucha contra la apostasía y la lucha contra la prevaricación y la impiedad. No era una lucha de partido contra partido. El mismo Juan Bautista Alberdi lo dijo. No, dice Alberdi, es una guerra de Estado contra Estado. Y es cierto, de un Estado cristiano contra un proyecto de Estado agnóstico, materialista y liberal. Por príncipe cristiano, en segundo lugar, llamó Rosas a su proyecto político la Santa Federación, a imitación explícita de aquel duque de Guisa que en el año 1576 fundó la Santa Liga para combatir al calvinismo. Lo que quería este príncipe cristiano criollo entonces era una nación unida, recuperada en sus instituciones naturales, una nación en la cual la fe impregnara las ideas, a las leyes y a las costumbres. Lo supo decir también el precitado Ernesto Quesada. La crisis del 20 dio origen a un período histórico que puede, por analogía, llamarse Edad Media Argentina. Esa fue la época de la Confederación, la Edad Media Argentina, con todo lo que supone este calificativo de ponderación, de encomio y de elogio. Y el mismo Sarmiento, en El Facundo, sin darse cuenta que hay insultos que elogian y elogios que insultan, estampa este texto sin desperdicio. En la República Argentina se ven a un tiempo dos civilizaciones distintas en un mismo suelo. Una naciente que está remedando los esfuerzos ingenuos y populares de la Edad Media, y otra que, sin cuidarse de lo que tiene a sus pies, intenta realizar los últimos resultados de la civilización europea. El siglo XIX y el siglo XII viven juntos en la Argentina, dice Sarmiento. Sin equivocarse, el siglo XIX era él y los suyos, el siglo estúpido, como lo llamó Daudet. El siglo XII era el siglo de la Santa Federación, era el siglo encarnado por el príncipe cristiano que fue don Juan Manuel de Rosas. Dentro de este proyecto político de la Federación, el Estado tenía una concepción muy importante. Rosas quería un Estado que no se extinguiera, que no se rematara, que estuviera al servicio de la nación y de la custodia integral de su soberanía y no de los poderes internacionales. Un Estado que hiciera respetar los derechos de la Iglesia y que hiciera cumplir las leyes evangélicas. Fue Rosas el que propuso una confederación de estados católicos bajo el patrocinio temporal y espiritual del Papa, un estado que difundiera y que expandiera el espíritu del Evangelio. Oliveira Salazar llamó a este estado el ministerio de Dios sobre la tierra para asegurar el bien común. Oliveira Salazar llamó a este estado persona de bien. Por príncipe cristiano, en tercer lugar, Rosas predicó y acató la principalía espiritual de la Iglesia Católica y el primado temporal y espiritual del Santo Padre. Lo dijo claramente en un mensaje a la legislatura del año 34, fechado el 20 de marzo. No debemos olvidar que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la madre y maestra, y que por institución de Jesucristo tiene todo el principado y toda la potestad. Este era el lenguaje oficial en la Argentina de Rosas. Y agrega el caudillo, nuestra religión es la católica, apostólica y romana, y si no queremos ser desgraciados, es necesario que los funcionarios públicos se esfuercen para que sean respetados y cumplidos sus preceptos, en conformidad plena con lo que acuerdan los santos evangelios. Al igual que el general San Martín, que pedía para los blasfemos el hierro candente que atravesara la lengua impía, el restaurador pedía, clamaba, reclamaba, imperaba que la justicia armada, son sus palabras, cansada de sufrir, cuelgue alguna vez para ejemplar escarmiento a esos malvados sin patria, sin pudor y sin religión. Cuelgue quiere decir cuelgue, ahorque, fusile, elimine, suprima a los enemigos de Dios, de la patria y del pudor. Lenguaje oficial de Rosas, 30 de diciembre de 1833. Si rigiera hoy el magisterio de este arquetipo de la raza, si rigiera hoy la enseñanza y la prédica y el ejemplo de este hombre sobre los campos yermos de la Argentina cautiva, brillaría esa justicia a la que Aristóteles veía brillar precisamente más que el lucero del alba. En cuarto lugar, por príncipe cristiano, trabajó para que se aplicaran en la Confederación los principios fundamentales del ordenamiento cristiano de la política. El principio de la integración de las clases, por ejemplo, el principio de la conversión de los infieles. ¿Qué diría hoy Rosas si viviera para contemplar que nuestros pastores han considerado discriminatorio el convertir a los indios a la fe católica, conectando la supresión del texto constitucional pertinente? Él, que pertenecía a la orden redentora de la patria cautiva, el principio de la fundación de los pueblos, uno a uno, de su propio bolsillo, escuela, iglesia, derechos, como decía el Martín Fierro. El principio del orden, porque sabía con Santo Tomás que el orden es lo mejor que las cosas tienen. Orden, conveniencia de todos. Orden, elemento de triunfo. Es uno de los famosos santos y señas de la conquista al desierto. El principio del bien común. Mejor es dejar de ser que vivir en la desunión, le dice Rosas a uno de los capataces. Entre nosotros, escribirá en la famosa carta de la hacienda de Figueroa, no hay otro arbitrio que el de dar tiempo a que se destruyan en los pueblos los elementos de discordia, promoviendo y fomentando el espíritu de tranquilidad en el orden. Lenguaje de Rosas, carta de la hacienda de Figueroa. El principio de la autoridad, porque la anarquía, dice Rosas, es un azote infernal. Y el principio de la justicia, porque la justicia conquista respetos. Y el principio de la libertad, cuya definición magnífica deslumbró al padre Castellani, hasta tal punto que en su opúsculo Esencia del Liberalismo consideró el padre que debía poner esta definición como modelo de caracterización cristiano-criolla de la libertad humana. ¿Y qué dice Rosas de este principio de la libertad? Me siento libre. La justicia de Dios está más alta que la soberbia de los hombres. El hombre verdaderamente libre es aquel que, exento de temores infundados y de deseos innecesarios, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la recta razón. Y el principio de la caridad, coronando todos estos principios, se lo dijo clarísimamente a don Santiago Vázquez la noche del día en que asumió por primera vez el poder político en la Argentina. Conversando mano a mano con don Santiago Vázquez, le dijo don Juan Manuel, siempre hay en el que no tiene mala disposición contra los ricos y superiores. Me pareció, pues, muy importante conseguir una influencia grande sobre esa clase para contenerla o para dirigirla, y me propuse adquirir esa influencia a toda costa. Fue preciso para eso hacerme gaucho como ellos y hacer cuanto los gauchos hacían, protegerlos, hacerme su apoderado, cuidar de sus intereses, en fin, no ahorrar trabajo ni medio, dice Rosa, hacerme gaucho. Don Segundo Sombra le hubiera recordado lo que esto significa. Hacete duro, muchacho, hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho, de veras no has de aflojar y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Don Segundo habría leído a Platón alguna vez, seguramente, el corcel blanco que lleva el alma hasta los pastos verdes y frondosos. Me hice gaucho con los gauchos, dice Rosas. No es entonces la dialéctica de los ricos contra los pobres, no es la justificación del saqueo, del piquete, del resentimiento clasista, no es el levantamiento de las masas sudorosas, de las plebes o del lumpen, es el caudillo paternal que preserva, custodia, tutela, resguarda a los suyos y se hace gaucho con los gauchos. ¡Qué señor para criados sed parientes!, diría Jorge Manrique. ¡Qué amigo de sus amigos! ¡Qué enemigo de enemigos! ¡Qué maestro de esforzados y valientes! Rosa fue un príncipe cristiano. Pero lo segundo que hemos de decir del caudillo es que fue un dictador. La dictadura aquí aludida y aquí reivindicada, aclarémoslo de entrada, no hace referencia a ningún gobierno militar argentino, todos los cuales han sido variantes del sistema y expresiones del régimen y merecedores de aquel apelativo desdeñoso de dicta blanda que se usó en España para calificar al gobierno surgido después de la caída de Primo de Rivera, de Don Miguel. La dictadura a la que estamos haciendo referencia es ese gobierno fuerte y de emergencia, ese gobierno ordenador y excepcional que preveía los mismos clásicos en circunstancias difíciles de la República, textos y autores clásicos que conocía don Juan Manuel de Rosas. La dictadura a la que estamos haciendo referencia y con la cual encomiamos a Rosas es una forma de gobierno posible y a veces necesaria, lícita y oportuna en ocasiones, y bajo ciertas condiciones único medio necesario. Cuando la legalidad basta, dice Vázquez de Mella, la legalidad. Cuando no basta, la dictadura. Y agrega Vázquez de Mella, la disyuntiva es de hierro. No se trata de elegir entre libertad y dictadura, sino entre la dictadura de la insurrección o la dictadura del gobierno que establece el orden. Rosas, como les digo, lector de los clásicos, y en particular de Cicerón, al que solía citar en latín incluso, había entendido con los romanos el valor de esta institución de la dictadura, de este gobierno fuerte y de emergencia, para salvar el honor y la dignidad de la nación. Había leído las páginas de Tito Livio, cuando Tito Livio define a la dictadura como aquel gobierno que en expectativa de situaciones graves sabe darse su lugar. Y había entendido precisamente con Cicerón que no hay ninguna cosa en la cual la virtud humana se acerque más al numen de los dioses que en el hecho de fundar ciudades nuevas o conservarlas ya fundadas. Por eso, como dictador, Rosa se convirtió en un arquetipo de homo conditor, el hombre fundacional, el hombre capaz de fundar ciudades y ser el conquistador de ellas, capaz de fundar templos y convertirse en patriarca, capaz de fundar la justicia concreta y de convertirse en juez, capaz de instaurar, de regir y de conducir. Esta conducta romana, esta fisonomía romana, la tuvo siempre Rosas desde los tiempos de su juventud. Así nos lo describe Saldías cuando lo retrata como comandante general de la campaña. Eso de dar seguridad a la campaña, dice Saldías, y de ponerla en condiciones favorables como para que prosperaran sus riquezas, eso era cosa de romanos. Tuvo esta conducta romana en la madurez y no solamente en la juventud. Así lo describe don Manuel Gálvez. Él iba inmutable y callado, magnífico en sus galas y en su belleza criolla. En su fuerte puño el bastón de mando adquiría un terrible significado. Las gentes lo miraban sumisas, encandiladas, humildes. Su arrogancia era espléndida. Tenía algo de los Césares romanos. Lo mismo advirtió Sorraquín Bécu en 1941 en su estudio sobre Rosas y las actuales tendencias históricas. Y así como fue romana su conducta en la juventud y en la madurez, fue romana su conducta en la vejez, cumpliendo día a día el labor improbus virgiliano. Cuando Alberdi lo vio, él que había sido su enemigo, le dijo: tiene usted una voluntad antigua y una voluntad romana. Pero además de los clásicos, Rosas conocía el pensamiento contrarrevolucionario, el pensamiento llamado comúnmente reaccionario. Había leído a Demestre, a Debonal, a Bossuet, a Berg, pero principalmente la política sacada de las Sagradas Escrituras, el libro de Bossuet. Y entonces, y en consonancia con estos pensamientos, dice Rosas: hay que estar vacunado contra la enfermedad política que se llama revolución, cuyo término es siempre la descomposición del cuerpo social. Es necesario desengañarse de una vez de esa falsa ilusión de concierto de partidos políticos, sugerida y propagada con astucia por las logias. Es muy triste y degradante que el crédito de la República y la reputación de sus hijos más ilustres esté a merced de los caprichos y la perversidad de ambulantes aventureros que, sin dar la cara, tienen libertad para ultrajar y difamar impunemente. ¿Es que se quiere acaso, dice Rosas, vivir en esa clase de licenciosa tiranía que llaman libertad, invocando los derechos del hombre, sin hacer caso del derecho de la sociedad a no ser ofendida? He aquí los principios políticos sobre los cuales Rosas sustenta su dictadura. Pero también la dictadura de Rosas vio la amenaza del marxismo y la amenaza del socialismo y la amenaza del modernismo. Contra sendos errores se lanzó Rosas en su momento. Cuando fue testigo del despuntar del comunismo, escribió estas palabras en junio de 1869. Hablo de la Internacional Comunista, que se declara atea, quiere la abolición de los cultos, la sustitución de la fe por la creencia y de la justicia divina por la justicia humana. Quiere la abolición del matrimonio. Es una sociedad de guerra y de odio que tiene por base el ateísmo y el comunismo. Y ya entreviendo Rosas los problemas de la Iglesia, escribió también en su exilio: el Papa debería sacudir con su tiara la polilla que carcome a la Iglesia. Pero por encima de los autores clásicos como Cicerón o Tito Livio, a los que, insisto, conocía y citaba en su idioma original, por encima de los autores contrarrevolucionarios que hemos citado, Rosas, el dictador Rosas, conocía el pensamiento del general San Martín. Por eso diré que la dictadura de Rosas fue el cumplimiento de los planes sanmartinianos, porque fue San Martín el que dijo y el que reiteró: los enemigos que nos van a atacar no se contienen con estatutos, reglamentos, libertad de imprenta, libertad de expresión. Son las bayonetas y los sables los que tienen que rechazarlos. Tengo cientos de sables arrumbados por falta de brazos valientes que osen empuñarlos. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. Este es el modelo que propiciaba el general don José de San Martín. Un gobierno riguroso, son sus palabras, más claro, despótico. Un gobierno que los demagogos llamarán tirano, pero que me proteja de los males que me brinda la actual libertad. Rosas fue entonces un dictador. No fue un demócrata sincero, no fue un populista demagogo, no fue un tirano cruel ni un precursor de los gobiernos socialistas. No anticipó a nadie en la historia, fue un caso irrepetible en la historia argentina. Rosas fue la culminación de la obra iniciada por Saavedra, ratificada por Belgrano, por Artigas, por Güemes y por Dorrego, pero sostenida, ejecutada y reclamada por el general don José de San Martín. Llamaremos a su dictadura política realista del arraigo. ¿Por qué? Porque Rosas vio las cosas concretas, la res, la realidad cargada de sentido. Vio, por ejemplo, una campaña tan asolada cuanto inhóspita, pero potencialmente fecunda. Vio la tierra vacía y estéril y vio a los hombres errantes por culpa de los ideólogos y de la sumisión al extranjero. Vio el arado detenido si el sable no custodiaba el surco como quería Peguí. Vio que el hombre es un ser que habita. Vio las cosas y el hombre. Vio la pampa y el cielo. Y la cantó diciéndole en versos, humilde soledad verde y sonora. Pocos como este bárbaro de la historia oficial tuvieron un empeño tan sostenido por las cosas de la Quíguitas y por ese cóndere Quíguitates del que hablaba Cicerón, al que tanto gustaba citar. Por eso llamaremos a Rosas arquetipo de civilizador y a su dictadura política realista del arraigo, raíces en la tierra para mejor servir al prójimo, raíces en el prójimo para mejor servir a la patria, raíces en la patria para poder llegar a Dios. Le caben ciertamente a Rosas los versos de Marechal. Yo siempre fui un patriota de la tierra y un patriota del cielo. Pero si tuviéramos que sintetizar el espíritu de la dictadura de Rosas, encontraríamos esta síntesis en su maravillosa proclama, dirigida al pueblo de Buenos Aires el 13 de abril del año 1835. Habitantes todos de la ciudad y campaña, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra santa fe. Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros. Que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los que puedan venir en adelante. Porque la causa que vamos a defender es la causa de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Palabras firmes, tajantes, absolutas y categóricas. Si se hubieran pronunciado estas palabras con posterioridad a Rosas y en nuestra época, no existirían ni las brujas de Plaza de Mayo, ni las abuelitas de Rojas Caperucitas, ni las novias del Parque Chacabuco. No existiría la calumnia, la falsificación de la historia. Hubiera existido la verdad lisa y llana y contundente de fusilar de frente, con rúbrica y firma al pie de la sentencia, por Dios y por la patria a sus enemigos. Eso es lo que hacía Rosas, eso es lo que reivindico, eso es lo que honro, eso es lo que extraño, añoro y lo que reclamo para la patria argentina. Una dictadura como la de Rosas, que significó además, conviene decirlo, la independencia económica de la nación. Porque Rosas desbarató las maniobras dolosas del llamado Banco Nacional, trabó los intereses usureros del empréstito inglés, promulgó la ley de aduanas que favoreció las industrias nativas y que creó una legítima capitalización provincial, creó la Casa de la Moneda o Banco de la Provincia de Buenos Aires, encargado de emitir el papel circulante y de recibir depósitos fiscales o particulares. Y el día 30 de mayo de 1836, le asentó un fiero golpe a la expoliación extranjera al incautarse del hipócritamente llamado Banco Nacional. Árbitro de los destinos del país, dice Rosas, y de la suerte de los particulares, que dio rienda suelta a todos los desórdenes que pueden cometerse con una influencia tan poderosa. La antítesis de la patria financiera, la antítesis del corralito. También fue Rosas el autor de la Ley Agraria de 1836, que entregó pequeños créditos a quienes no poseían propiedades, junto con un fraccionamiento de la tierra para labrarla y para trabajarla. Y todas estas medidas económicas, mis queridos amigos, las tomó Rosas con la mayor honradez personal y decencia insobornable. En la hacienda pública, dice Rosas, no hay suma de poderes. Seguían esto, la honrosísima tradición de las autoridades españolas, que todo lo podían hacer, menos gastar un ochavo sin rendir cuentas. La política económica de Rosas respetó los tres postulados que se había propuesto al iniciarse como tal: una estricta austeridad en los gastos, una eficiencia en la administración y una correcta recepción en la renta. Y en ningún momento de sus 17 años de gobierno, dice su enemigo Milo Burgin, se desvió de estos principios. Y otro enemigo suyo, Ramos Mejía, dirá que su honradez fue extrema en el manejo de los caudales públicos y que así era la raza hispano-criolla, aún hasta en sus tiranos, dice Ramos Mejía. Pero la prueba más contundente de la honradez de don Juan Manuel de Rosas es que, habiendo sido uno de los hombres más ricos del país, murió pobre, rodeado de privaciones y de estrecheces, y trabajando hasta el último día para sustentarse. En esos años aciagos, si alguna vez se quebrantó su ánimo, le habrá servido de confortación y de consuelo, y vaya que era confortación y consuelo, levantar la vista y ver como único adorno de la rústica pared de su rancho el sable de Chacabuco y de Maipú. Ningún argentino en la Argentina recibió este legado. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al Brigadier General de la República Argentina como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. ¿Qué podía importarle a Rosas los gritos destemplados de la jauría si resonaban en sus oídos las palabras del artículo tercero del testamento del general San Martín? Castellani imaginó su muerte pobre, mendicante a veces, diciendo: su obra estaba hecha, su rescate pagado, terminaba su arreo rudo, había hecho lo que estaba mandado. Y después el hecho de todos los mortales, la debilidad sin languidez y un resbalar lento del alma a los portales que se pasan solo una vez. El extraño panorama de su vida todo adelante, dolores corporales que avientan lo trivial. Rosas sintió en un lampo todo el tiempo de antes, galopando un negro bagual. Sintióse en una ventolera de la pampa infinita, hollando en un potro la gramilla helada. Oyó como una voz muy lejos: ¿cómo anda, tatita? Y se oyó a sí mismo muy lejos: niña, no hay nada. Rosas fue un dictador. Y en tercer lugar, decíamos que Rosas fue un hombre de un estilo agonal. Fue Gaidán de Roussel el que estableció esta precisa y hermosa distinción entre la política lúdica, la política agonal y la política metafísica. Hoy no se valora suficientemente el papel del estilo en los gobernantes. Los gobernantes no tienen estilo, tienen maneras, maneras frenéticas, lunáticas. En la política moderna, que es todo juego, toda imagen, todo carisma o show, despliegue audiovisual, el estilo ha sido reemplazado por los gestos ampulosos o neuróticos y por la propaganda enloquecedora. Pero entre los gobernantes clásicos el estilo era una definición y el estilo era un modo de la prudencia. Por eso Spengler se acercó admirado cuando descubrió el estilo de Rosas, diciendo: poderosa figura de estilo prusiano, y aclarando: estilo que significa la ordenación aristocrática de la vida, un carácter que se rige a sí mismo y un considerar virtud el ser orgullosamente el primer servidor del Estado. Estoy entre vosotros como el que sirve. Ignacio Braulio Anzuategui, a su turno, también definió el estilo de Rosas. El hombre que traía la ciudad al campo y con el campo su estilo de poesía, su estilo de hombre criado en el silencio nuestro, hecho de vida, de muerte, de pericón y de duelo. Y floreció la patria bajo el cielo, y al filo de la flor y la espada ya tenía su estilo, ya tenía su estilo de poesía ganada con el filo y el cielo, con la flor y la espada. Este estilo de poesía contra la prosificación del mundo moderno fue el que le permitió a Rosas, entre tantas otras hazañas, conquistar palmo a palmo el desierto, esa humilde soledad verde y sonora. Tal vez nunca como entonces, en el desierto, su inconfundible perfil aristocrático recortado entre los alitrales y las dunas pareció una imagen de extraña y atractiva fiereza. Tal vez nunca como entonces aquellos hombres que lo seguían fueron mesnadas y dianas. Tal vez le hayan dicho en algún momento de la travesía: con busco iremos, id por yermos y por poblados, que nunca vos falleceremos como leales vasallos. Y el estilo de Rosas era un estilo silencioso, no era un estilo estridente. La primera necesidad de los pueblos, dice Rosas, es la calma y el silencio. Y en el exilio le dirá Terrero: estoy tan solo que mis únicas compañías son el mate y el ángel de la guarda. Silencio que lo llevó a rechazar las palabras vanas propias de los hombres inferiores, de los demócratas, de los demagogos. Estilo lacónico, estilo firme, estilo de flor y estilo de espada, como dice Anzuategui. Por eso una de las últimas consignas de Rosas, antes de la batalla de Caseros, sabiéndola la última, fue precisamente esta: a pelear mazorqueros con puñal por la defensa de esta estrella federal. Alguien que reconoció y que descubrió encandilado el estilo de Rosas fue Jorge Luis Borges. Cuando escribió en 1934 El tamaño de mi esperanza, publicado por la editorial Proa, obra que Borges no quiso reeditar y que cuando María Kodama le advirtió que se había encontrado un ejemplar, Borges le dijo: María, estamos perdidos. ¿Y qué dice Borges en El tamaño de mi esperanza? No se ha engendrado en estas tierras ni un místico, ni un metafísico, ni un sentidor, ni un entendedor de la vida. Nuestro mayor varón sigue siendo don Juan Manuel de Rosas, gran ejemplar de la fortaleza del individuo, gran certidumbre del saberse vivir. Y a la Santa Federación la llama y la reclama como una magnífica expresión de criollismo. El estilo que necesita la patria, épico, lírico, el estilo de la poesía que promete, el estilo del sonido exacto de la lira, y ese estilo lacónico y a la vez combativo, silencioso y austero, pero fuerte, es una constante en la vida de Rosas, desde los tiempos en que allá en Los Cerrillos se hizo aplicar 60 lonjazos por contrariar una orden que él mismo había estipulado y que deliberadamente contrarió para probar la templanza, desde esos días juveniles hasta los días de su exilio pobre y laborioso. Alberdi, el mísero Alberdi, cuando lo visita, no puede evitar la perplejidad. Rosas es el único general americano que no ha explotado en las cortes de Europa su gran despectabilidad de hombre público, prefiriendo, dice, el retiro honorable en que gana su vida, dado a los trabajos de la agricultura, otra vez el homo conditor. Es el único que no ha conspirado para recuperar el poder que perdió en el campo de batalla ante una doble intervención extranjera sin que le defeccionara uno solo de los 30.000 porteños que lo defendían en los campos de Caseros. Este estilo prusiano, este estilo de flor y de espada, se puso de manifiesto allá en la vuelta de Obligado. Pocas veces en la historia asomó tan altivamente esa poderosa figura de estilo prusiano. Rosas, dice Lugones, alzó entonces su cabeza principalmente hermosa y soberbia, y batiéndose ambidestro formidable con un brazo contra la traición interna y con el otro contra la invasión que venía a saquear la propia tierra, echó la tempestad de riendas de hierro que manejó con sus puños de gran jinete de pueblos y de potros, y por segunda vez se salvó la independencia de América. Hazañas de romancero se vivieron ese día, el día en que los adversarios reconocieron que los argentinos cumplieron una gallarda proeza. Y como en las hazañas, como en las hazañas cantadas por el romancero, parecían animar el combate de Obligado los versos de Bernardo del Carpio: escuchadme, los que os preciáis de hijos de algo, no consintáis que extranjeros hoy vengan a sujetaros. El teniente Quiroga, el hijo de Facundo, alzó aquella mirada que le había dejado su padre, incisiva y penetrante, y en nombre de su padre, como él lo hubiera hecho, peleó sin darse resuello. El coronel Juan Bautista Torne, desde su batería incendiada, dirige disparo tras disparo con la precisión de su veteranía. Cuando ya no quedan balas, la orden es continuar el combate cuerpo a cuerpo. El capitán Tomás Cray voló el bergantín republicano antes de entregarlo al invasor, y entre una nube de pólvora se suma el entrevero. El coronel Rodríguez, al frente de un puñado de patricios que cargan a bayoneta, se desangra por salvar una bandera argentina. 38 años más tarde le sería restituida por los invasores en recuerdo de la muy brava conducta, dice el parte de la restitución, de él, de sus oficiales y de sus soldados, de su abnegación y de su arrojo. Un golpe de metralla lo derriba a Mansilla cuando, después de largas horas de resistencia, se colocó a la cabeza de un pelotón dispuesto al martirio. Sobre la pampa seca del verano fueron cayendo los muertos en Obligado. El rojo de la sangre sobre el rojo punzó de las divisas. Chalecos colorados estrenaban su último color. Viejas tacuaras, otrora enhiestas, se hacían rotas, pero no rendidas. Sobre el campo de batalla, el arcángel San Miguel custodiaba la vida que nace de la muerte. Los tiempos de Juan Manuel, decía Lilia de Yenta, unos viejos lanchones sobre el río, pero es cada eslabón de la cadena un puño mazorquero. Y a los muertos y a los vivos de obligado les llegó la condecoración más alta, la sentencia irrevocable del padre de la patria. He sabido de la acción de obligado, dijo San Martín. De todos modos, los interventores habrán visto que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. Me asiste una confianza segura de que, a pesar de la desproporción de fuerzas y de recursos, el general Rosas triunfará sobre todos los obstáculos. Más tarde San Martín le escribiría al mismo Rosas: jamás dudé que nuestra patria tuviera que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted su destino. Hasta en el último momento de su vida, San Martín hace el elogio de Rosas, que al terminar su vida pública le dice en la última carta, fechada en mayo del 50, sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y que hará siempre en favor de usted este su apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. Por Rosas, escribió Lugones, vuelven los argentinos a tener el sable del libertador, y no se puede hablar de las herencias heroicas sin recordar al gran heredero, a ese hombre extraordinario que, a pesar de todo, no han conseguido manchar por completo las calumnias mezquinas y los silencios cobardes de los que nunca pudieron perdonarle el imperdonable crimen de haber sido el más grande de todos ellos. Finalmente, el príncipe cristiano, el dictador, el hombre del estilo agonal, cayó derrotado en la batalla de Caseros. Batalla, conviene decirlo, sobre todo para los más jóvenes, que formó parte de una guerra internacional, de la segunda guerra de la Argentina contra el Brasil. Una guerra que tuvo una declaración formal el 18 de agosto de 1851, una guerra que tuvo una previa ruptura formal de relaciones el 30 de septiembre de 1850, una guerra que perdimos y que desde entonces, con ella, es como si hubiéramos perdido la patria. Estaba yerta la tierra allá en Caseros. El artillero Chilaver recibió la orden trágica de que se lo fusilara por la espalda. Chilaver murió gritando: tiren aquí, tiren al pecho, mutilado por las bayonetas urquicistas. Pero murió de frente, como leal a la patria, cuando se quedó sin estopa, puso el poncho. Y cuando se quedó sin balas de cañón, la fue a buscar al campo de batalla. En el entretanto, en el hospital de sangre, don Claudio Cuenca, el médico poeta, se trompeaba con un grupo de oficiales brasileros que querían rematar a los heridos. Y ahí nomás un tiro vencedor y extranjero lo mandó al cielo. A las pocas horas moría don Ciriaco Cuitinio, el prócer que el día en que la patria deje de ser factoría será reconocido como lo que fue el jefe de los comandos de la época de Rosas. Le concedieron una última voluntad y el hombre sereno dijo: aguja e hilo. ¿Para qué? Quiero coserme la chaqueta con el pantalón, porque sé que después de muerto me van a colgar, y no quiero que digan que a un federal se le cayeron los pantalones, ni siquiera después de muerto. Y sucedió lo que sucedería. El día que el Señor nos dejara de su mano, que Dios no fuera criollo, que se nos diera vuelta por el soberano capricho de mostrarnos cómo trota, con qué sístole y diástole se agita el corazón perdido en la derrota. Como un árbol sin fruto, la noche, la más noche, y el llanto era más llanto recamado de luto. Las estrellas federales morían silenciosas y las altas estrellas preguntaban por ella, preguntaban por qué ya no lucían su gracia y su frescura como en las claras horas de la dictadura. Los ángeles del cielo quebraban sus espadas porque era pasado el tiempo de las grandes patriadas, la de meterse haciendo remolinos y heces entre los unitarios y entre los franceses. Tocada por escarnio de poncho y de galera, la fracción ya mostraba su cara brasilera y la calandria patria se acogía a su nido, porque ya la calandria no tenía sentido, ni tenían sentido las risas y las rosas, porque había caído don Juan Manuel de Rosas. Así quedó la patria, tendida sobre el campo, con los ojos abiertos para ver en el cielo el desatado lampo de fuego y de vergüenza que cruzaba como una cachetada la historia de la tierra arrebatada. Allí quedó la patria tendida y palpitante, asesinada de hambre y muerte a cada instante. Señor, tú que todo lo puedes, restáurala en su honor. Y de paso, Señor, tú que todo lo puedes, entre tantos dolores, piedad, Señor, te pido para los vencedores. Cerremos, pues, este elogio con las palabras claras pronunciadas por dos maestros y por dos claros varones de la argentinidad. Cerremos este encomio, en primer lugar, con las que fueron las últimas palabras de Yenta, horas antes del martirio. La Argentina que yo quiero, dijo, es una nación como aquella que ya existió, como aquella de los años 1848, 49 y 50, cuando la más poderosa potencia del mundo, Inglaterra y luego Francia, firmaron con Arana, con Lepredur, con Juan Manuel, los tratados más honrosos de la historia argentina. Yo quiero una nación como aquella en la que un día todo el pueblo porteño fue convocado al puerto, y ante ese pueblo de varones y de mujeres fuertes, entró en la rada la fragata británica Harpey, arrió el pabellón inglés, hizo el pabellón argentino y lo desagravió con 21 cañonazos. Comparad la riqueza de esa Argentina pobre con la pobreza de esta Argentina rica. Te pedimos, Señor, y es el otro testimonio, te pedimos, Señor, dijo el padre Curra en la Recoleta, que el ejemplo de Juan Manuel de Rosas sea la inspiración de nuestra juventud, que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y al de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno y que a nosotros nos niegues el descanso, nos niegues la tranquilidad, la comodidad y la paz, hasta que con los escombros de esta patria en ruina sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel amó, con la cual soñó y por la cual entregó su vida. Hemos querido hacer justicia con este hombre, con este caudillo singular de la estirpe, cuya memoria sigue siendo falsificada, no solo por el liberalismo, sino también por el marxismo, por el pseudo-revisionismo populista, por el sincretismo puesto de moda una y otra vez, figura falsificada por los pornógrafos devenidos en historiadores como Pacho Donel o por historiadores devenidos en pornógrafos como Felipe Piña. Queremos rescatar su figura como lo que fue: príncipe cristiano, dictador de cuño romano, señor de estilo criollo. Allá por el año 1889, tiempos fieros para la patria, gobernaba Juárez Celman, tiempos crepusculares y sombríos. Un periódico opositor llamado El Mosquito sacó en la tapa una caricatura. Estaba la imagen de Rosas emergiendo de su túmulo y ante ella estaban caídos Juárez en la figura de un borrico y sus colaboradores convenientemente caricaturizados como animales. Y un cartel calificaba a esos hombres públicos como ayotistas, raspas, tramposos. Pero debajo se leía una cuarteta memorable que hoy se debería aplicar y conocer frente a los nuevos borricos, ayotistas, rampas, tramposos. Si se alzara de la tumba, ¿a cuánto se escarmentaría? El país que hoy se derrumba, con un Rosas vencería. Juan Manuel dicen que es muerto, no hay duda que así será. Tengan cuidado, unitario, no vas a resucitar. Por favor, aquellas personas que quieran hacer preguntas y las quieran escribir, levanten la mano, les vamos a entregar un papelito. Aquí me hacen llegar unos papeles en los cuales deberían haber preguntas, pero no hay preguntas, sino que hay como otros temas propuestos de exposición. Por ejemplo, uno dice sobre la conspiración masónica opositora a Rosas y abajo cuestión de la libre navegación. ¿Pero qué hago? Es decir, lo que dice Chesterton, voy a casa, escribo un libro, le contesto. Es decir, esto es para una clase aparte. Ciertamente lo que puedo decir en estos minutos es muy poco. Existió una conspiración masónica opositora a Rosas, fue una conspiración explícita, puertas adentro y con apoyo extranjero. Esto es un tema que ha sido muy estudiado y que, para poner un argumento rápido ad hominem, fue reconocido por el mismo Urquiza cuando se cartea con don Juan Manuel de Rosas después de Caseros y le dice: toda mi vida me arrepentiré del inaudito crimen que cometí al cooperar en la medida como lo hice a la caída del general Rosas. Temo siempre ser medido con la misma vara y muertos por aquellos por cuya responsabilidad yo contribuí a colocar en el poder. Y efectivamente a Urquiza lo matan después de un arreglo masónico en los campos de Pavón y muere asesinado por causa de la masonería, como parte de los juegos internos de las logias. Quiero decir con esto, tratando de ser sintético, que sí existió una conspiración masónica opositora a Rosas y que se fue manifestando desde el primer momento en que Rosas subió al poder en 1829, e hizo eclosión en 1852 con la triple coalición extranjera para derrocarlo. Eso es lo que brevemente podríamos decir sobre este tema tan complejo. En cuanto a la cuestión de la libre navegación de los ríos, alguna referencia tangencial quedó hecha cuando mencionamos la vuelta de obligado, porque efectivamente los opositores a Rosas eran partidarios de la libre navegación de los ríos, no solamente por un concepto laxo de soberanía, sino también como una forma de intromisión en la política interna de la Confederación, es decir, como un modo de socavar los cimientos de la política de la Confederación. De modo que sí, existió un empeño en la libre navegación de los ríos. Rosas no estaba de acuerdo, no tanto con la libre navegación, sino contra el hecho elementalísimo de que quienes quisieran navegar por nuestros ríos lo hicieran sin pedir permiso. Es decir, lo menos que se les podía reclamar era que pidieran permiso y que pagaran los cánones necesarios. Pero los extranjeros, acostumbrados como estaban a ingresar como panchos por su casa en nuestro país, no querían hacer ni una cosa ni la otra. Lo peor no era el talante de los extranjeros, un talante invasivo o intrusivo, sino la actitud de los unitarios que, como les digo, logiados como estaban y unidos en la misma conspiración contra Rosas, propiciaban y festejaban estos saqueos del extranjero, cuando no, lisa y llanamente, cobraban buenos dinerillos por participar de estos ataques del extranjero. Esto es lo que brevemente podríamos decir sobre estos temas. Hay mucha bibliografía al respecto. La cuestión de la libre navegación de los ríos ha sido estudiada, por ejemplo, por Jaime Gálvez, entre otros, y el papel de la conspiración masónica lo pueden estudiar en el libro del padre Roxer, Rosas, prócer argentino, y en su historia de la masonería en la Argentina y en el mundo. Por mencionarles trabajos breves, si no hay que ir a estudios más exhaustivos o más frontales. Yo al comienzo de esta charlita mencioné a don Julio Lasusta. Ciertamente aquel que tenga vocación o gusto por estos temas, lo mejor que puede hacer es estudiar seriamente los libros de don Julio Lasusta. Cita José Luis Romero un párrafo de la carta de la Hacienda de Figueroa donde Rosas dice que tiene más de unitario que de federal. ¿Cómo es esto? Además, es cierto que Urquiza le prestó plata a Rosas en el exilio. Ambas cosas son ciertas. Es cierto que Rosas, no solamente en la carta de la Hacienda de Figueroa, sino en varios pasajes de su correspondencia privada, dice claramente, usted sabe que por convicción yo soy unitario y sin embargo estoy a favor del federalismo. Lo que pasa es que tenemos que acogernos aquí al sentido polisémico que tienen algunos términos. Cuando Rosas habla de unitarismo y se adscribe a él, está pensando en ese componente monárquico del régimen mixto que le da unidad al gobierno y le da centralidad a un gobierno y lo vertebra y lo hegemoniza. No está pensando en el partido unitario. Pero este pequeño rufián, que es José Luis Romero, confunde deliberadamente las cosas porque para eso le pagan y para eso recibe un sueldo. Y también es cierto que Urquiza lo favoreció económicamente a Rosas, que había sido despojado absolutamente de todo. Sus bienes legítimamente ganados habían sido confiscados, por ejemplo. Y también es cierto que Urquiza se arrepintió de la tropelía que cometió al contribuir al derrocamiento de Rosas. La traición fue cometida, no le encuentro paliativos ni atenuantes, pero la verdad es que con posterioridad a Caseros la actitud de Urquiza fue muy distinta. No hay que olvidarse que Urquiza había sido caudillo federal y que había sido ladero de Rosas y que había peleado en bravías batallas por la causa de la Federación. Si alguien quiere conocer este tema, le sugiero que lea el libro de Mario César Gras, Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros. Un grueso volumen, pero muy esclarecedor al respecto. Lo que no es cierto es que el que le prestó plata a Rosas en el exilio fue Quiroga, como dijo Menem el día que se inauguró el monumento. Después de haber creado toda una expectativa en el discurso. Este presidente les va a decir algo que ustedes no conocen. Creó todo un clima expectante y nosotros ahí pensando qué iba a decir Menem. Y dijo, yo como riojano lo sé, Quiroga le prestó plata a Rosas en el exilio. Y Quiroga murió el 16 de febrero de 1835 y Rosas se exilió a partir del 4 de febrero de 1852. Pero digamos que era tan poderoso Juan Facundo que le prestaba plata desde el exilio. ¿Cómo fue el surgimiento de Rosas? ¿Podría comentar los elementos que en la actualidad permitirían que surgiera una recta autoridad? La primera parte de la pregunta sí la puedo contestar, es fácil. La segunda no, o sea, acá hay un adivino o un ser humano que tenga el don de la cardiognosis. Porque dice, ¿cómo fue el surgimiento de Rosas? Claro, él se fue imponiendo por causa de su personalidad, de su talante, ¿no? Él empezó a tener participación pública allá por el año 20. Era un hombre de una personalidad muy especial, muy dominante, muy recia, y fue literalmente el caso típico, creo yo, del caudillo que se acata, que no se elige. Creo que fue un caso prototípico en la historia argentina del caudillo que impera naturalmente, del señor natural de la tierra, sin necesidad de ninguna elección ni de ningún plebiscito. Es decir, se impuso por su prestigio, se impuso por sus dotes naturales de hombre de autoridad, de hombre de orden, de hombre decente, de hombre trabajador y de hombre disciplinado. En ese sentido, el origen histórico de la política de Rosas, del poder político rosista, o como me preguntan aquí, del surgimiento de Rosas, es claro, digamos que aquí no hay muchos secretos. Ahora, la segunda parte, yo no sé, a mí esta pregunta me excede, se podría comentar los elementos que en la actualidad permitirían que surgiera una recta autoridad. Y no sé, salvo como decía Anzuategui, que hay veces en que a Dios le gusta esmerarse a fondo y hace horas extras. Si el Espíritu Santo hace horas extras y da vuelta a este país deshecho y crea las condiciones, yo no sé. No tengo una respuesta para esta pregunta, francamente. Me parece un poco inasible. Si hubiésemos perdido las invasiones inglesas, ¿no estaríamos mejor? Esto lo dijo Sarmiento. Así que, Sarmiento decía que sí. Dice, ¿por qué católicos como Félix Frías o Estrada fueron antirrosistas? Interesante esta pregunta. Bueno, claro, ellos eran católicos liberales. Ustedes saben que el catolicismo liberal ha sido llamado peste perniciosísima. Y en tal sentido, estos hombres eran víctimas de ese virus insidioso y oculto, como lo llama Pío IX, de esa peste perniciosísima. De todas maneras, quisiera hacer una distinción, porque no fueron lo mismo Félix Frías que Estrada. Los dos fueron antirrosistas. Y Estrada fue un hombre que hizo una contribución a una concepción pedagógica católica y en tal sentido me merece mayor respeto que Félix Frías. Félix Frías participó del pseudo juicio a Rosas en el 56, que fue una tenida masónica, y fue el que dijo públicamente, el tirano ha podido vencernos en los campos de batalla, pero no podrá vencernos en los campos de la historia. Es decir, fue uno de los que prohijó la falsificación histórica. Estrada tuvo un gesto muy feo, muy rencoroso. Cuando Rosas muere, los familiares y amigos de Rosas piden una misa en San Ignacio. Estrada se opone y pidió que en su lugar se celebrara una misa por las víctimas de la tiranía. Ciertamente es un gesto feo. Pero no creo que hayan sido lo mismo históricamente. No creo que en un balance sereno se pueda decir lo mismo de Félix Frías que de Estrada. Digo a favor de Estrada. Pero la razón, y esta pregunta es válida, la razón por la cual, siendo católicos, fueron antirrosistas, es porque tenían inoculado en su catolicismo ese virus insidioso y oculto, esa peste perniciosísima que es el liberalismo. Como oriental saludo a don Juan Manuel y me recuerdo a Manuel Oribe y a Aparicio Saravia. Bueno, ¿quién me manda esto? Muchas gracias acá. Hay más de un oriental, ¿dónde está el doctor Andreniete? Bueno, muchas gracias por el saludo. Hace 10 años se creó Entidades Patrióticas Argentinas, EPA. EPA es, pero sin EPA. Yo cada vez veo menos. Comenzaron con 20 entidades. Hoy son más de 100. Los días de fiesta patria se reúnen en el Congreso, gentilmente cedido por diputados y senadores, para festejar con conferencias y chocolate. Por eso, pero eso sí, las entidades no deben hablar ni de religión ni de política. ¿Qué hablan de Moria Kazán? El otro día, en una gran reunión con representantes de casi todas las instituciones, se presentó el programa de festejo para el bicentenario de las invasiones inglesas, de la Revolución de Mayo y de la Declaración de la Independencia. El proyecto es atroz. Debe haber sido programado por alguien, por gente de la Flaxo. Se reemplaza la palabra patria por matria, por las feministas. Voy a aprovechar que no está el padre Sáenz para decir qué bárbaro. Bueno, en España hay varios proyectos de reemplazar palabras consideradas machistas por palabras feministas. Entonces hay que festejar el Día de la Matria. Yo no sabía nada de esto, ¿eh? Qué horror. Ah, sigue la cartita, porque dice... Perdón, yo interrumpí. Dice, por la Pachamama, se ignora España, su obra, las misiones jesuíticas, y se procura, no sé qué, los festejos... Y bueno, aquí la gente de La Pampa que esté presente podría comentar el horroroso proyecto para declarar Día de Luto Nacional el 12 de octubre con la bandera media asta. Aquí hay una persona que heroicamente se negó a hacer eso, se llevó el mástil a la casa. Dice, bueno, el logotipo es el sol. ¿Eh? Es ley. Ah, es ley, claro. Dios mío. Bueno, aquí la cartita dice que el logotipo es el sol de los aztecas y los mayas y los incas. Bueno, ya, ni una palabra de la Cruz Redentora. Bueno, esto es trágico. En Tucumán está el proyecto de suprimir la bandera tucumana porque tiene la cruz, iniciativa del judío Alperovich. Mientras el judío Alperovich quiere suprimir la cruz de la bandera tucumana, nuestros pastores firman tratados de comunión y acuerdo con la AMIA y con la DAIA, que son las entidades que patrocinan el cambio de la cruz en la bandera o la supresión de la enseñanza católica en Catamarca, como ya han hecho. En la misma semana que el Estado de Israel se cree con derecho a patotear al Santo Padre, y el Santo Padre le contestó condignamente, aquí nuestros pastores celebran tratados de amistad y alianza con los judíos y los masones. Pero en fin, este no es el tema de hoy, sino rosas, de modo que no me hagan hablar de los obispos. No hay más preguntas. ¿Sí? Sacó la cruz, sacó la bandera, porque en el último acto patrio del 9 de julio había dos mástiles a donde se elevaban las dos banderas, la argentina y la tucumana. Lo sacó al segundo mástil, quedó uno solo. Ya la sacó la bandera. Bueno, había un proyecto similar, oí decir, tal vez me puedan informar las personas amigas de Córdoba, que la DAIA manifestó sentirse muy molesta por la denominación de Altagracia en Córdoba, que también consideró que era una denominación discriminatoria. Bueno, de Santa Fe ni hablemos, y Santa Cruz se va a llamar Ciudad Kirchner, se llamará, no sé. Santa Cruz ya es demasiado para este país. Espantosa. Sí. Y a Río Gallegos no sé qué le van a poner, porque Río es indigenista, porque Gallegos puede tener alusión. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Nos vemos.